Hablar. Speaking. Las expresiones más sencillas. Escuche y repita dos entonaciones del no y tres formas de pronunciar. Yes. No. Nah. Yes. Yeah. Yeah. Ahora, escuche y repita algunas fórmulas de cortesía. Please. Thank you. Thanks. Yes, please. No, thank you. Excuse me. Algunos ejemplos sobre el uso del quisiera y sobre las formas interrogativas más elementales. I'd like Pepsi or Coke. Coke, please. I'd like a Coke, please. Pepsi or Coke? Pepsi, please. I'd like a Pepsi, please. Repita más veces e intente modificar la frase colocando números. I'd like four Cokes, please. I'd like two Cokes, please.